Aquí está la hermana de Rasta. ¿Cuándo, eh? Qué bueno que estén aquí mis primas, también mis tías, porque les vamos a hablar hoy es de las cirugías. Yo, a propósito, vengo en este momento de una cirugía muy complicada. La abuelita Melano, la abuela de yo, me dijo... Ya se la devuelvo, papito. Dijo, Hediondito, acompáñame a una cirugía de levantamiento de pochecas. Yo la acompañé. ¡Qué cirugía tan complicada, para mi Dios santísimo! 18 horas duró la cirugía. Yo espero mañana que cuando le levanten la otra no dure tanto, porque... Y es que en mi familia todos hemos sido operados, como buenos boyacos, que lo diga boyacomana, ya todo mundo es operado en Boyacá. Una prima mía bonita, así como... Bonita la vieja, llegó y me dijo... Dijo, voy a hacerme una cirugía. Le dije, ¿qué le van a quitar? Dijo, bananos. Bananos y conejos. Le dije, vaya al Ministerio de Agricultura, entonces, mamita. Y es que eso, las mujeres de hoy en día, eso, son fascinadas con la joda de las operaciones. Ellas ven un quirófano y eso se emocionan. Parece que hubieran ido a Disney World. No, no, no, no. Se ponen más contentas que una tía estrenando WhatsApp. No, no, no, no. En mi familia, ¿verdad? Todos hemos sido operados. Que uno por acortamiento, que otro por esto, que este porque se lo alargaron, a mí porque me lo acortaron. Cuando yo nací, la gente pensaba que eso era el cordón umbilical, una vaina. A mí me decían el boyaco del WhatsApp. No. Las mujeres son felices con las operaciones, pero los hombres también, ¿sí o no? Eso, los hombres son fascinados. Y eso que con una mujer operada. El otro día hicimos una... Para allá, una cosa de... Una despedida de solteros. Entre ellos contratamos una muchacha bonita, de esas que salen entre la torta y tal. Cuando la muchacha salió así entre la torta... Entonces la muchacha salió de entre la torta y le alcanzamos a ver dos cirugías. La de vesícula y la de apendicitis. Muchachas, ustedes que son tan bonitas, señoritas, fíjense bien dónde se mandan a operar. Una muchacha se metió, fue por allá a un garaje, dizque hacese una operación porque quería quedar como una Barbie. No, y eso quedó, fue como una muñeca pobre, no movía sino los ojitos, era lo único que movía. Entonces, aparte, pues, de mamar gallo con los chistes y eso, también soy cirujano. Me metí a hacer cirugías plásticas. Y empecé con algunos integrantes del elenco de Sábados Felices. Empecé una vez con Patricia Silva, que me dijo que le pusiera pochecas. Pero me retiré cuando Piro Berta me dijo que le pusiera nalga. Ahí sí, ¿no? Momentico que me está entrando una llamada. Oficina portátil, don Gediondo, buenas noches. Es la prima. Hola, primita. La prima Lola Meras Parada. ¿Qué más, primita? No, si viera el jurado que me tocó hoy. No, no, no, no, no. Está el hijo del Team Astrilla. Sí, yo creo que los cucarrones que se le perdieron a usted están entre el pelo de ese muchacho. Y está el hombre que me hizo perder una cirugía. Juan Pablo Llano. Por culpa de Juan Pablo Llano me tocó mandar a operar a la mujer. ¿No ve que cada vez que yo llegaba a la casa, mamita, ¿qué está haciendo? Por ver a Juan Pablo Llano me estoy viendo sin tetas. Y entonces me tocó mandar a operar. ¿Y el otro? Ese parece que fuera hijo como de la nena Jiménez con don Gediondo. Uno no sabe, uno borracho hace unas pendejadas. Bueno, primita. Sí, señora. Saludos a Debbie Alan Bermelo. Chao, mi amor. Miren, señoritas. Si se mandan a operar, hágalo con disimulo. Pues van a correr el riesgo de que queden como un lulo. Don Gediondo se despide, pero no otro día vengo para contarle las cositas que mis mochilas les tengo.